Y quedó el tronquito donde te besaba. Pajarito, no trepan su rama, ya los pajaritos no trepan su rama. Ah, padre.